Saludos cordiales de Miguel Asín y bienvenidos a Onda 66. Bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos a nuestro capítulo número 10 correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2010. En esta nueva cita vamos a compartir juntos parte de las músicas, todas ellas con licencia copyleft, que hemos ido descubriendo en los últimos 15 días. Como siempre, la música es la auténtica protagonista de Onda 66. Así que comenzamos. How it all started. Go skating, go sing your final line. Spend nights trying, trying to figure out how to succeed in the game of growing up. Pues así de estupendo suenan The Destroyed Room, el proyecto musical en solitario del músico barcelonés Sergi Alexandre junto a Víctor, Borja y Álvaro desde Barcelona, como digo, con los que hemos comenzado. Se trata de algunos de los temas del último disco en formato EP llamado The Eastern Winds y que presenta la net label Error Lo-Fi Recordings. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos a escuchar un súper temazo de la mano de Manuel Galán. Un tema que dura 10 minutos y donde confluyen diferentes estilos. La canción está grabada en Producciones Aguijón, que es el propio estudio de grabación que Manuel Galán montó hace un par de años con el objetivo de ser un espacio de creación de sus propios proyectos y de otros. Thank you. There's a time when a man needs to fight, and a time when he needs to accept that his destiny's lost. The ship has sailed, but only a fool will continue. Truth is, I've always been a fool. Yeah. Pues ahí queda esa mezcla de sonidos de Bob Marley y Beastie Boys de la mano de Neblina Sound. Este es uno de los temas de su último disco, Intergalactic Mashups, y que suena en Onda 66 porque se ofrece bajo una licencia Creative Commons. Por cierto, que te puedes descargar el disco e incluye también un videoclip de la canción que hemos escuchado. Llegamos a nuestro espacio en la onda, donde destacamos alguna noticia o información de los últimos 15 días en relación con el mundo de los podcasts, con el mundo del copyleft y más concretamente con la música copyleft. En esta ocasión hemos seleccionado un par de noticias. En Podcastellano leíamos hace unos días que la Diputación de Cádiz ha convocado la cuarta edición del concurso de podcast llamado Tienes Algo que Contar, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la creación de contenidos de audio y vídeo para internet. Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades que se realizan alrededor del Día de Internet, que tuvo lugar el 17 de mayo. El concurso consta de dos categorías, creación y documento, y el plazo para enviar las obras a concurso termina el 18 de junio. La fase completa de la convocatoria, así como el resto de la información, se puede encontrar en la web www.podcast-cadiz.org. Cambiamos de asunto, y bueno, no tanto, cada vez son más los acontecimientos culturales basados en la cultura libre. Por un lado, hace unos días estaba prevista la celebración de un festival en la localidad coruñesa de Cerceda con un denominador común: promocionar y ahondar en la cultura gallega y sobre todo divulgar la denominada cultura libre. Todos los contenidos estaban sujetos a licencias libres, documentales, cortometrajes, debates culturales y por supuesto toda la música del concierto de rock que organiza desde hace 17 años la Asociación Cultural Lucerna. Hemos buscado por internet a ver si encontrábamos alguna información sobre cómo resultó el acontecimiento, pero no hemos encontrado nada. Por otro lado, la celebración del Festival de Cine Barcelona en Creative Commons, que se celebró en esa ciudad el 14 y 15 de mayo, donde hubo una mesa redonda sobre los nuevos caminos de la industria cinematográfica y, por supuesto, la proyección, como buen festival, de cortos y de largos, todos ellos sujetos a licencia de cultura libre. En España, recordemos que existe también un interesante proyecto cinematográfico para la producción y creación de una película que se llama El Cosmonauta y que cualquier persona puede participar. Toda la información del Cosmonauta está en la web www.elcosmonauta.es. Yeah. easy when the blues takes hold of me. It ain't easy when the blues takes hold of me. It's just a feeling that I won't let me be. It ain't easy when the blues takes hold of me. It's like a big thing that's holding me. Ahí ha sonado a ritmo de blues el trabajo del productor y guitarrista Mark Cook. Es el tema When the Blues Take Hold of Me, que cierra su reciente disco publicado y que se llama The Promised Highway. Del blues cambiamos al rock y nos vamos a ese estupendo net label que es Rock Proper. Su último lanzamiento es un disco de la mano de Stanley Ross. Sympathetic sound. Pues ahí queda ese interesante trabajo de Stanley Rose. A continuación vamos a disfrutar de los nuevos trabajos de dos viejos conocidos de Onda 66 y de nuestra anterior etapa, Doramas. Ambos acaban de lanzar sus nuevos discos de pop y rock acústico. Se trata de Fresh Body Shop y de Josh Boudoir. Driftwood on the foreign shores, spilling out into the ocean floor, in the memories all you've left without a trace. Paralyzed with the thoughts receding, current sweeps you with the silent bleeding through the heart to the darkest place. We'll turn around, there's nothing new. see here. Run away, no reason to be here. It's the ghost who never goes away. Turn around and leave this behind now. You see the ground as it bleeds in the sky now. You fight the sea, you're always gonna drown. All the secrets that you're holding, all the memories you hide, all the frail thoughts that echo in the corners of your mind, they won't even last a moment. Soon be swept away when the ocean takes you in its arms and carries you away. You carry all your burdens on the cross around your neck. You take whatever's left that you could salvage from the wreck. And the hard past will follow you like a lost dog on the beach, nipping at your trail till you've drifted out of reach. Yeah, turn around, there's nothing to see here. Run away, no reason to be here. It's the ghost who never goes away. Tried to hold it in your hands, you tried to understand it. But the ocean asks the questions, and it holds the answers too. It dissolves away the lies about the things you thought you knew. Estos tiempos que corren, con tantos cortes y recortes, llegamos a nuestro habitual cierre electrónico de la mano de Kata Tsumuri a través del net label Hamster Loco. Vamos a escuchar un par de temas que se encuentran en un recopilatorio realizado por ese sello y llamado Hair Dresser Choice, que se traduce algo así como la elección del peluquero. Este disco nació en respuesta a las protestas de algunos peluqueros por los cobros de la Sociedad General de Autores, la SGAE, y fue simbólicamente repartido en las peluquerías de Barcelona. Thank you.